gente yo conozco que ha salido de ahí, hoy estaba en importantes cargos, en empresas, en oficinas, gente buena. Uno dirá, oye, yo como educador me enfrento a ese tema. Yo le recomiendo el liceo, ¿qué tiene que contar tú? Nah, pero es que es malo. Señora, ¿cómo va a ser malo? Le voy a mostrar el resultado. Le ha ido muy bien en lo académico, han ido mejorando su proyección, se forma con valores, profesores dedicados, una bonita infraestructura, jóvenes cada vez más comprometidos, interesantes talleres. No, pero Juan Carlos, en colegio municipal y lo municipal no siempre es de la mejor calidad. Pero señora, ¿usted está segura de eso? Bueno, hoy queremos hablar de esto con las personas que toman la iniciativa, que toman las decisiones dentro de la comunidad educativa. Mi trabajo en un área, he conocido a más de 350 sostenedores, directores a lo largo de estos últimos 5 años. ¿Y sabe que lo que distingue a un sostenedor comprometido, un director comprometido? Es el amor y el cariño con el cual habla su colegio, de sus niños. Fíjese, vamos a hablar con el director. Hola, acérquese al micrófono, estimado. Muy buenos días, director. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Eduardo Cebrián. Eduardo, bienvenido. Al micrófono, por favor. Cuéntanos, ¿qué te trae por acá? Mira, nosotros estamos dando a conocer el proyecto que tenemos como colegio. Un proyecto nuevo. Llevamos ya 2 años buscando generar el establecimiento una visión nueva. Lamentablemente luchamos con ciertos estigmas que la gente dice que un colegio municipal es malo. Lo que hablaba yo delante. Exactamente, ¿no? Es todo lo contrario. Nosotros tenemos una infraestructura buenísima, tenemos resultados académicos que no tenemos que envidiar a nadie, y a la vez nosotros tenemos ventajas que otros colegios particulares subvencionados, particulares pagados, no tienen. Nosotros tenemos la ventaja, por ejemplo, estar escrito el PASE, y que es un sistema de aseguramiento del ingreso a la universidad de un porcentaje no menor, que va entre el 15 y el 20% de nuestros alumnos de cuarto medio. ¿Qué es eso, el PASE, para la gente que no sabe? Nosotros, al estar escrito el PASE, le garantizamos que al 15% de la promoción de cuarto medio que tenga mejor nota y mejor asistencia, puedan postular a la universidad que ellos escojan, que está escrito el programa PASE, o sea, la Católica, la Chile, UTEN, USACH, Alberto Hurtado, Cardenal Silva Enrique, Duoc, y otras que se pagan ya, e ingresar a la carrera que ellos terminen, y que la PSU no sea la condicionante, sino que sea su trayectoria académica dentro del establecimiento. Entonces, no es menor que nosotros sí podamos decir que a los mejores alumnos nuestros de cuarto medio, que hayan cursado tercero y cuarto con una buena asistencia y un buen promedio de nota, asegurarle el ingreso a la universidad antes de la PSU. Eso es una ventaja que nosotros tenemos y que nos hemos enfocado directamente a prepararlos para ello. Claro, y eso no lo maneja todo el mundo. No. Lamentablemente, la gente desconoce o PASE no le suena mucho, pero sí, poco a poco se ha ido dando a conocer. Nos han llegado varios chicos preguntando por qué la PSU, en cierto sentido, un poco injusta. Mm. Entonces, esto es otra vía de ingreso que no quita que por PSU pueda quedar. Entonces, en el fondo, le estamos dando más alternativas para la futura vida de la educación superior y laboral a nuestros alumnos. Y eso es una preocupación que los colegios, en el Liceo Puente Alto y los colegios de la Corporación, sí tenemos. Nosotros nos preocupamos que los chicos tengan la mejor calidad de vida posible, tanto en el periodo que están con nosotros como a futuro, como asegurándoles una buena educación, buenos resultados académicos, un compromiso, una asistencialidad en caso de alguna dificultad que se presentan en nuestros alumnos, tanto sociales o médicas, y nosotros los apoyamos en todo. Y ese respaldo no se lo dan a muy pocos colegios, se lo pueden dar, y esos pocos colegios se lo dan, están dentro de la corporación. Mira, acá hay gente que me pregunta, como la señora Carolina Cifuentes, me dice, ¿por qué tendría que llevar a mi hijo al colegio en primero medio y no escoger uno particular? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene especial? ¿Qué le van a enseñar a mi hijo? Pregunta Carolina, perdón. ¿Qué le vamos a enseñar? Le vamos a enseñar a ser un estudiante responsable, a ser una persona comprometida con su entorno social. Le vamos a enseñar a que el esfuerzo trae recompensa en la vida y que el esfuerzo dentro del establecimiento puede tener una recompensa enorme. También va a tener un beneficio que no va a cancelar nada por tener una educación y resultados demostrables académicos que son iguales o superiores a colegios particulares subvencionados y particulares pagados. Entonces, una infraestructura envidiable y además una ubicación que, quieran o no, es privilegiada, porque estamos en el centro mismo de Puente Alto con todo tipo de locomoción y de servicios cercanos. Acá tengo un comentario de parte de la profesora Patricia Natello, que está escuchando. ¿Por qué crees tú, te pregunto a ti, director, que los colegios municipales son tan discriminados en términos de calidad? Una falta de trabajo, de difusión, de parte de las corporaciones. ¿Qué crees tú que le ha faltado a estos colegios? Dar a conocer los avances de los niños, trabajar más con la prensa. Cuéntanos. A ver, nosotros luchamos con dos enemigos bastante grandes. Uno que es el estigma de decir que los colegios municipales son malos. Claro. Porque se ha ido posicionando poco a poco que el particular subvencionado, el particular pagado son de mejor calidad porque yo pago. Cuando no es así. Claro, se instauró esa cultura del pago, como ya el pagar es mejor. No, yo pago, por lo cual tengo mejor calidad. Y no necesariamente. Un ejemplo, un colegio de la corporación, el Bicentenario, no se paga nada y es uno de los mejores colegios del país. Entonces, nosotros, nuestros resultados académicos están por sobre los otros establecimientos. Entonces, esa imagen es, o ese imaginario colectivo es muy difícil de cambiar, muy difícil. Y lo otro es que nosotros, la mayoría de nuestros recursos, lo enfocamos dentro de los estudiantes. Nos falta difundir, claro, porque tampoco tenemos mucho espacio de difusión. O sea, yo agradezco enormemente este tiempo y este espacio que nos están dando. Estamos hablando cosas que nadie habla. Exactamente. O muy poco hablan, ¿no? Entonces, yo no voy a estar gastando dinero en colocar mucho afiche, lienzo y mucha propaganda, porque ese dinero yo lo voy a gastar en mis estudiantes, en que tenga la mejor implementación posible, en que mis profesores, mis funcionarios estén lo más cómodo y mejor posible. Y me conta, el año pasado yo te comentaba que había enviado 4 estudiantes para que fueran a hacer un premio universitario que tuvieron ahí absolutamente gratis, que a costo de plata le habría costado 300 lucas a esa familia. Le dieron desayuno, 11, independiente de que lo hayan hecho ustedes o no, pero el colegio siempre está motivado a hacer cosas y eso me parece buenísimo, ¿no? Sí, nosotros este año colocamos la política de puertas abiertas. Una manera de sacarse el estigma de que el colegio es malo o todo lo demás es que nos vayan a ver. Ah. Pero que nos vayan a ver en cualquier momento que ellos estimen conveniente. Nosotros no les vamos a pintar el mundo de maravilla. Los que nos vean trabajando en la normalidad, en el día a día, y se van a dar cuenta que somos un colegio normal, que dentro del establecimiento no tenemos la escoba, al contrario, que sí funciona, que tenemos clases regulares y que atendemos a chicos sin importar la problemática que tenga, nosotros lo atendemos con el mismo cariño y la misma responsabilidad. Cuéntanos cuál sería la oferta académica para este año 2018. Nosotros estamos en proceso ya de matrícula, nosotros tenemos de séptimo a cuarto medio, nuestro principal curso de ingreso es primero medio, entendiendo que los colegios básicos terminan en octavo, y que nosotros ahora buscamos tener una matrícula que nos permita mantener un buen nivel dentro del establecimiento y no tampoco sobrellenar el establecimiento. Queremos tener cursos, no que se nos salga por la ventana, tenemos que tener cursos en el cual la relación entre alumno y alumno-profesor sea la más adecuada en cuanto a espacio, ambiente y atención. Entre menos alumnos haya por sala, también va a ayudar también a que el profesor pueda ir mirando mejor a sus estudiantes en un seguimiento mayor. Sí, yo estaba leyendo acá el informe del CIMSE, y me daba cuenta que tienen un trabajo social tremendo. Claro, es complicado trabajar cuando tienes entre el 52 y el 71% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social. Tremendo, un trabajo social encomiable. Y es un trabajo. Y eso no lo ven, claro, no lo ven desde afuera, ven el resultado, quizás, no se dan cuenta que lo que hacen adentro es los profesores, tu cuerpo directivo, tu unidad técnica, es tremendo. Nosotros les damos la oportunidad a la gente que tiene mayor dificultad económica de tener una educación buena, digna y de gran calidad. Nosotros aceptamos a nuestros estudiantes sin importar la condición socioeconómica, sin importar algún problema que puedan tener. Nosotros tenemos un equipo de integración enorme y que atendemos a todo tipo de dificultades, entendiendo en que la diversidad está la riqueza de la sociedad. Nuestro colegio creo que es el colegio donde la diversidad se vive como la normalidad. Claro. Entonces, eso también ha permitido que muchos alumnos se sientan muy cómodos. Nosotros no tenemos problemas de bullying ni de ninguna de esas cosas, no hemos tenido denuncias ni jamás en la superintendencia por alguna dificultad producida entre estudiantes o entre funcionarios y estudiantes, porque nosotros hemos generado dentro del establecimiento un clima de respeto que es muy difícil que otro colegio lo vaya a tener, porque hemos trabajado durante muchos años en eso. Oye, hay gente escuchándote de la comunidad educativa que te manda saludos, ¿eh? Profesores. Hay gente que me dice, yo estudié en el colegio y debo decir que tuve una muy buena formación. Me estaba hablando, espérame, una persona que se llama Sebastián Aldana. Yo estudié en ese colegio y me siento orgulloso de salir de ahí. Soy profesor de historia y siempre recordaré con mucho cariño a mi colegio. Mira. Profesor de historia, yo también soy profesor de historia. Habla muy bien de él. Comprometido con lo social, comprometido con el desarrollo cultural de nuestro país. Vamos a una pausa y a la vuelta te voy a pedir que hablemos de las proyecciones, bueno, hablamos de la producción académica, pero diciéndole a la comunidad, ya, venga, invítalo, ¿te parece? Pero vamos, vale, a la música de primero, ¿te parece? Vale. ¿Qué de música te gusta? ¿Te gustan los Beatles? No. Sí, sí. Vamos con... aquí algunas hermosas canciones para compartir con ustedes. Oplatí, Oplatá. Defying the laws of gravity, I'm a racing car.

Josh, will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Oye, voy a bloquear ahí el tema de... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Es un tema... Es una afrenta lo que acabo de hacer. Rapsodia, güey. Me quiero mandar un gran saludo a la Ari, que está pasando malos momentos ahí con su hija. Bueno, lamentablemente los procesos educativos son así. Pero ¿qué nos enseña que cuando una persona quizás no logra el objetivo primordial, que es acceder al nivel siguiente, es que algo en el proceso, papá, colegio, estudiante, no desarrolló en la forma que había que hacerlo? Es lo que pasa cuando vienes de un colegio. Yo siempre lo explico a la comunidad. Ya, usted está en el colegio A1, A, ya, y se va al nacional, y el niño sacaba 7 en el A, y ahora se va al nacional y se saca puros 3. Pero, ¿qué pasó con mi hijo? Es que el nivel de exigencia, el compromiso de los profesores, los contenidos mínimos obligatorios, son distintos y tienen estructuras diferentes a un colegio ya de máxima calidad, como es a donde van, entre comillas. Es un proyecto educativo, no estoy diciendo que sea el mejor, pero es academicista. Entonces hay que revisar bien los procesos. Hoy estamos hablando de educación con un gran amigo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Eduardo. Eduardo, coméntale a la comunidad una vez más y reforzando el tema de por qué los chicos o la gente debería ir al Liceo Puente Alto. Desde aquí tengo un lindo díptico de ustedes, folleto de ustedes. Cuéntanos, adelante, háblanos de tu colegio, a la comunidad que nos escucha. A ver. Somos un colegio, un liceo que ha existido durante 67 años ya dentro de la comunidad. Es un colegio emblemático de Puente Alto. Si uno mira la cantidad de gente que ha estudiado de acá en el liceo y que ha logrado forjar una vida, es enorme. Nosotros este año formamos el centro de exalumnos y es increíble ver la cantidad de gente que se ha comunicado con nosotros, inclusive desde el extranjero, que nos apoyaron mucho con nuestra academia científica cuando viajó a Boston este año. Entonces, es un colegio que tiene mucho arraigo y por lo mismo nosotros tenemos la responsabilidad de mantener un colegio con un alto nombre. Y es por eso que nos hemos colocado como meta transformar el liceo en el mejor colegio de Puente Alto de aquí al 2022. Y como tenemos esa meta... Estamos hablando de 4 años. Y es una meta muy alta. Pero como queremos colocar una meta muy alta, no tan solo por el nombre del liceo, sino también por el bienestar de nuestros estudiantes y darle la mayor cantidad de posibilidades en la vida, es que colocamos una meta que tenemos que ir alcanzando paso a paso, mejorando nuestros procesos de aprendizaje, que es lo principal, nuestras relaciones dentro del aula, incorporando al apoderado al colegio, porque no basta que el niño vaya a clase, sino también el apoyo familiar y cómo la familia se relaciona con nosotros y nos ayuda en el proceso educativo. Y a su vez nosotros mejorar todas nuestras prácticas y procesos. Y eso significa estarnos revisando constantemente y estar mostrando signos de mejora. Nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, nuestros alumnos en primero medio vienen con algunos desfases académicos. Nosotros tenemos 3 primeros medios y de esos 3 primeros medios vienen en promedio de 22 colegios distintos. Lo cual nos genera también es que son 22 realidades académicas y de aprendizaje distintas. Tremendo. Por lo cual nosotros este año decidimos entrar un poco antes de marzo y tener todo un proceso de ver cuáles eran los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes y en base a eso empezar a avanzar académicamente. Porque nosotros nos tenemos que colocar en la realidad y el servicio de nuestros estudiantes y no podemos partir como suponiendo de que todos saben todo. Y eso no es así. Entonces, en este proceso de reflexión que hemos tenido y de crecimiento, porque ha sido un crecimiento interno, es que hemos logrado mostrar que el establecimiento del Liceo de Puente Alto, ¿es posible que el 2022 sea el mejor Liceo de Puente Alto? Sí. ¿Que lo vamos a llegar a hacer? Sí. Y eso se hace con una comunidad de funcionarios comprometidos, una corporación que nos apoya plenamente y con alumnos y apoderados que sientan el establecimiento, se vinculen con él, lo quieran como lo han querido nuestros exalumnos y que lo han manifestado todo este año con actividades y con participación directa, ¿no?, dentro del establecimiento. Bueno, quiero agradecerte que hayas venido que estén en contacto con tu comunidad. Saluda a tus padres apoderados, a tu cuerpo decente, a la gente de la corporación y a tu equipo que te acompaña diariamente a sacar adelante este proyecto que es tremendo, ¿no? Muchas gracias por la invitación y dando este espacio de poder difundir lo que nosotros estamos haciendo e invitar a todo el que nos quiera conocer que vaya en el horario que estime conveniente para que nos vean cómo funcionamos en la realidad y pueda formar su propia imagen. Hemos tenido el gusto de hablar con Eduardo Cebrián López, director del Liceo Puente Alto y un gran amigo que lo acompañó, cuyo nombre también es Robinson Araya, fiel escudero aquí acompañando a nuestro querido director. Vamos a la música.